Gracias, mil gracias por sus correos electrónicos que nos mandan. Jaciel le manda una canción a una amiga que se llama Yasmín, que está en el Cecites. Jaciel le manda esa canción, o sea, le quiere dedicar una canción, una rola romántica, porque dice que le gusta mucho. Saludos, Jaciel. A Navojoa, Ari manda saludos a su hermanita Consuelo, a su vecina Sujei, que les encanta el programa del Top 20 y que nos piden algo de Shakira para que programemos. Gracias. Guaymas, Anaí, de la colonia Antena, solo quería felicitarte por el programa, es el número uno. Y pon algo de La Oreja de Van Gogh. En cuanto saquen un éxito como para programar en el Top 20, con mucho gusto lo ponemos. Y de Guaymas, Sinaí, dice: ¿qué onda, Omar? Quiero que mandes un saludo a mi novia Maciel, que siempre escucha el programa. Está muy curado. Si puedes ponernos una rola de Rake o de Rayleigh. Sale, adiós. Ahí viene una rola nueva de Rake, ¿eh? Ahí viene una nueva rola de Rake. Así como pronóstico. Pero bueno, ya entrará más adelante. Top 20. Número 6. Ahorita lo que te truje, chencha. Las canciones que están en la lista de éxitos. Y ese es el lugar número 6 esta semana. Es del grupo La Quinta Estación de España, pero radicados en México. ¡Me muero! Por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta, pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome.

digas que no. Me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Escuchando Guns N' Roses, a los Pistols y a las Flans, recordando aquella noche que pasamos en mi van. Tú ponías a Thalía, Luis Villa, Titán, mientras yo a tu ritmo me encantaba hacer slam. Si es que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir, porque me falta mi otra mitad. Y entonces que me digas que no. No me digas que no. Aquí viene una dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta dedicatoria es buena, ¿eh? Es una buena dedicatoria, está larga y está suave. La manda Jacqueline de Villa Juárez, Sonora. Dice, soy aficionada de Hueso Colorado, el Top 20. Lo que me trae por estos rumbos es que quiero que mandes una dedicatoria para un chavo que conocí en internet. La verdad no sé de dónde agregué su MSN. Lo que pasa es que ya teníamos varios meses de platicar y yo sabía todo de su vida y él de la mía. Nos dimos cuenta que no nos conocíamos físicamente. Él me mandó una fotografía y me di cuenta que era el muchacho más bello que había visto. A mí me dio pena mandarle mi foto, pero después se la mandé y dijo lo mismo. Que nunca había visto una chava tan linda. En ese momento se me enchinó la piel y me enamoré de él. Después, yo no sé en qué momento, yo le dije en dónde vivía, ya que él vivía en Agua Prieta. Un día yo estaba en una fiesta con unos amigos y miro muy a lo lejos a una persona y justamente era él, Diego, así se llama, la persona más linda que había visto. Justamente cuando él llega, me mira que un amigo me estaba dando un beso, pero te lo juro que fue robado. Yo no se lo quise dar, él llegó y me besó y yo me quité. Justamente cuando me da el beso, él llega, Diego, y me mira con lágrimas en los ojos. En ese momento no hallaba qué hacer e inmediatamente se fue sin siquiera esperar una explicación. Desde ese día no he vuelto a saber nada de él. Hombre, no he dejado de pensar en él. Espero que algún día me perdone, pero nunca quise lastimarlo. Solamente quiero que sepa que lo amo con todo mi corazón. Te quiero, Diego. Gracias. Eso lo dice Jacqueline de Villa Juárez, Sonora. Hombre, qué bonita dedicatoria a distancia. O sea, muy expresiva, muy, muy completa. Muchas gracias. Y espero que Diego también sea un fanático del Top 20 Hueso Colorado para que escuche ahí tu saludo, mi estimada Jacqueline. Contéstale ahí en el Messenger, por favor, hombre. Solamente pido una oportunidad y no la voy a tener. Mientras que los celos no permitan que descubra la realidad. Llevo en las tripas un elevador, saltando en el vacío cada vez que te ven besándola. Dentro de este infierno sueño con sentir tu corazón sito aquí. Horas, la enredadera. Ese grupo se llama Jeans. Todavía andan las jeans ahí rifando, ¿no? Pero bueno, esta canción ya es de hace rato. Se llama Me Muero Por Ti. Vuelvo ya con las tres mejores canciones de la semana. Ya sin parar hasta escuchar el número uno después de los comerciales. No se muevan, yo soy Omar Dávila y esto es el Top 20, mis amigos.